Pueden sacarnos el cuero, pero nos dejarían sin nada. Todos en cuero. Un programa sensible que no resiste la menor crítica. Negro, ¿puedes ordenar un poco esto? ¿Qué querías comprar? Un uruguayo compañerísimo, compañero peronista, amigo, que es peluquero que vive a la vuelta de mi casa, Richard. Saludos, uruguayo, te mandamos un gran beso. Saludos, Richard. Y mientras tanto vamos recibiendo entonces cuero a estos hermanos uruguayos, que estos compañeros que incansablemente luchan por la unidad latinoamericana. Ellos son Berugo y Víctor Hugo. Bienvenidos, bienvenidos, muchachos. Muy buenas tardes. ¿Cortaría el precio gratis? Y yo decía, hay que hablar con Richard. Vamos a ir a lo de Richard. Bueno, por favor. Vamos a estar visitándolo prontamente. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andan? Saludo al departamento de Artigas, ahí donde nací yo. Buenas noches, Pintado Grande y Sarandí de Cuero. Muy bien, muy buenas tardes a todos ellos. Sí, a todos. Saben que mucha gente nos escribe de Uruguay. Bueno, y acá está el ejemplo también del señor Richard. Ah. Y muchos están contentos con ustedes, ¿eh? Bueno. Así pone colorado como tomate con presión alta, vos. Bueno. Se agradece, la verdad que se agradece, ¿está? Bueno. Estamos muy contentos de que escuchen y justamente de eso te quería hablar, vos. ¿De la escucha? Sí, me queda justo, dijo Doña Gauna probándose el pantalón antes que el botón saliera disparado y le diera muerte al sastre. ¡Guau! Wow, no. ¡Qué guau! Wow, ¡qué guasada! Justo. Che, ¿de qué querían hablar? ¿De que se escucha mucho en Uruguay el programa? No, Carlos. No. Ah. He sabido, ¿está? Que somos muchos quienes del otro lado del charco sintonizamos cada tarde nuestro radiotransmisor de amplitud modulada, ¿tá? Para dejar que entren a nuestros hogares, tú y todo tu equipo tan macanudo, con este programa imponente, impecable que hacen, llenándonos de risa en nuestros hogares. Bueno, gracias. Alegría e información, gracias. También, bueno. En todo el pequeño territorio de nuestro paisito. Bueno, no son tan chiquitos. Son hay mucho, salameros. ¿Sí? Hay países más chiquitos, bueno, pero muchas gracias. Merece. Bueno. Pero el centrojá de la cuestión que te queríamos plantear, Carlos. ¿Cuál es el centrojá de la cuestión? Es que no, nos enteramos. Nos enteramos que en su gobierno andan escuchando y espiando a todos los opositores, ¿está? Sí, está bien, pero no es verdad. Eso que escuchaste no es cierto. Así que no crean, yo les pido por favor que no crean en todo lo que leen los diarios. Pero si decía en el periódico, ¿qué? El gobierno escucha en forma notable o algo así, decía. Sí, no sé, pero no me acuerdo si exactamente decía eso. Notable, el no. Gobierno escucha en forma notable. No sé si decía en forma notable, pero son cosas que inventa Víctor Hugo. Encima vienen de una operación vieja, no le hagan caso. Esto es una operación igual que la que habían hecho hace 4 años. Me parecía que no podía ser cierto. No, claro, eso no puede ser cierto, dijo el Vasco cuando le contaron que el sol que salía cada día era el mismo. ¿En serio? ¿Para qué van a andar escuchando los argentinos si son siempre tan cama, tan high life, tan agrandado, que se la pasan dándose dique de cada cosa que hacen, vos? Al argentino no hace falta piarlo si el solito dice todo. Son agrandados, ¿está? Agrandado. A mí no me diga agrandado, ¿está? Le dijo Don Gauna al doctor que le hablaba de sus próstatas. ¡Uy, Dios santo! Basta con ver, apenas te das cuenta de lo agrandado que son los argentinos. Basta ver el Facebook de un argentino para darse cuenta de que no se aguanta no contar absolutamente todo lo que hacen y dejan de hacer, ¿está? Ahí va. Bueno, pero es un Facebook. ¡Qué boludo! Mirá, ahí está la otra cosa. No. Bueno. Che, boludo, estuvo con fulano, mengano y sultano y perengano también. Bueno, pero eso el fe. Che, boludo, mirá lo que estoy comiendo ahora. Estoy comiendo algo bien de bien. Está bien, claro, pero... Mirá la gurisa que me levanté y todo así. Bueno. Y mi abuelita tiene un biombo, vos, ¿qué me interesa? Claro, vos, bueno, pero... A mí que me interesa, le dijo Lola a Teresa. Entonces no de bola, contestó la Lola. Es verdad que algunos argentinos son, sobre todo los porteños, ¿no? No los argentinos, los porteños son engreídos, es cierto, pero tampoco es que somos todos así. No. Todo el día meta selfie, meta me gusta, meta arrastrar el ala a la gurisa, meta hormona virtual todo el día. Meta compartir, meta Instagram. Que parece el nombre de una galletita dietética. Sí, es cierto. Más sano que el pan, como Instagram. Sí, es verdad. Tema es que están todo el día así, vos. Bueno. Tan es así. Sí. Vamos a suponer, tan es así. A ver. que nosotros los uruguayos, harto de toda esa petulancia, esa jactancia, ese constante Lucarmí de los argentinos. ¿Ese constante? Lucarmí. ¿Qué viene a ser? Lucarmí. Que lo miren. Ah, Lucarmí. Ah, es como un... Claro, está bien. Tuvimos que crear nuestra propia red social uruguaya. ¿En serio? Así que te invitamos a que te sumes a la nueva red social uruguaya, a todos los oyentes uruguayos que nos están escuchando ahora. Los invitamos a que han creado nuestro hermano del Uruguay, una red que es más tranquila, ¿está? Che, mirá qué interesante, vos. Tiene una red uruguaya, sí, más Facebook. Tranquila, más tranquila que la fiesta de la nostalgia de los mismos, vos. Que no sé. Tranquilísimo. Mirá vos. Che, pero no sabía, ¿cómo se llama el Facebook uruguayo, la red social uruguaya? El Facebook. El Facebook. Facebook. El Facebook es una red social 100% uruguaya, en la cual puede colgar fotografías, comentarios, compartir canciones y tantas otras cosas más. ¿Tá? Claro. Es igual, es como el Facebook. No. Es igual. No. ¿Por qué no? No. No es igual que Facebook. No. No. Nada que ver. Nada que ver. Todo lo mismo. Nada que ver. ¿No? Nada que ver. Porque son fotos y cosas, pero más tranquilo, con la idiosincrasia uruguaya, ¿está? Claro. Más tranquilo que dentista en Cantegril, vos. No hay. No hay nada, toda esa cosa de jactancia del Facebook argentino como tienen acá. No hay jactancia. Los argentinos siempre suben fotos con el único objetivo de generar envidia en los demás, ¿está? Unos piecitos en una playita con arena blanca, una comida despampanante y deliciosa. Claro, es para dar envidia, vos. Y toda esa cosa que puede servir para generar envidia, ¿está? Bueno, puede ser, ¿eh? Los uruguayos que ponen. Bueno, ahora te vamos a contar, para no ser ansiosa. Mirá cómo son los argentinos. Todo para la envidia, dicen que. Claro, todo sirve para generar envidia. Claro, te envidio, le dijo la mujer al vasco. Falta envidio, contestó él. Che, verugo. En cambio el uruguayo no. ¿No? El uruguayo no. Bueno. El uruguayo humilde. Y pone justamente la foto que sabe que nos va a generar envidia. Claro, ah, ¿cómo esa cuál? Foto, claro. Unos piecitos con zapato en el suelo de la oficina. No te queda nada, bro. Un tipo con un frankfurter chico, de parado y sin salsa. Cosa que no genere, no, que no diga, qué delicioso. No. El tipo con una gurisa no tan agraciada, ¿tá? Por ahí sobrequilada también. Sobrequilada. Cosa de no generar. El tipo no con... una chica despampanante para generar. El tipo envidia. Con un automodelo 97 con la puerta color antióxido. Ponele. Eso sube. Eso siempre sube. Tiene que siempre el tiene tema que... es que no genere envidia. Toda cosa que no den para pensar que te estás jactando, ¿está? Claro. Sí. Pero bueno, así como en el Facebook también buscan que mucha gente los vea, que le pongan me gusta y esas cosas. No. ¿Qué pone? Y si en el Facebook, si tú ves algo que te gusta, puedes marcarlo con el botón de bien. Ah, no es me gusta. No, si ves algo que no te gusta, puedes marcarlo con el botón. Es un relajo. Es un relajo. Lo que no te gusta, pero, es un relajo. Lo que te gusta... Pero ahí está la diferencia. La meta del Facebook es que no te ponga más de 5 bien de bien. Claro. Ya más de 5 no va. No va. Si más de 5 personas te pusieron bien de bien, ya un montón de gente te va a dejar de ser amigo, ¿está? ¡Ah, no! Porque el valor, lo que es el valor en el Facebook es ser reservado, ¿está? Sí. No andar compartiendo todo con todo el mundo. Claro. O sea que cuanto más reservado es alguien... Pero más no, popular es, no es un contrasentido, no, es claro, la paradoja. Es una paradoja. ¿Seguro que es así? No, Jariola. Jariola. Claro que así, confía. Fíjate que hay una arenita. Claro. No, está bien, pero es raro. Mirate pero es disfrazada en invierno y mordé tranquilo que el bicho es tierno. Claro, pero bueno. Claro. ¿Cómo lo vas a entender tú que sos un pituco de la tele, no, un bueno, camba de la televisión? Ah. Que hace de la exposición su modo de vivir, ¿está? Claro. A mí no me gusta la exposición, dijo el negro Salcedo, negándose a subir a la rueda de reconocimiento. Pero es así, Carlos. Por eso creamos nuestra propia red social, porque tenemos una idiosincrasia distinta, ¿está? Sí. Además, lo que es notable del Facebook... Es notable, vos. Es notable, realmente. Es que no tiene esa cosa de tanta publicidad como tiene el Facebook. No. ¿No? Porque tú estás en el Facebook... Y meta salirte, coma galletita con oración. Ajá. Meta use aceite torino. Sí. Meta fume cigarrillo Manchester. Ajá. Meta tome limonada Kiss. Meta whisky McVie. El gusto de ser el mejor. Bueno. Claro. Es una tomice. No parece, relajo. ¿No aparece tanta publicidad? No. Todo el tiempo publicidad en el Facebook. Pero en el Facebook, ¿no? ¿No? En el Facebook, ¿no? Es bien, ni una publicidad. Bueno, está bueno eso, eso está bueno. Está bien de bien de la planta, vos. Claro, está bueno. Bueno. Lo que sí, no nos hemos prendido además a la moda de la selfie, ¿está? Ah. Es muy egocéntrico, vos. Selfie no. Selfie no. No, selfie. Si tenés que hacer un comentario, meta. Si tenés que subir una foto, vamos arriba. Si tenés que colgar un video, de frente y mano. Si tenés que invitar a un evento, vamos de punta. Si tenés que etiquetar, que no, ni no. Si tenés que enviar mensaje directo, metele que son pateles. Pero jamás. Jamás. Jamás. Jamás, Carlos. Va a haber una selfie uruguaya, ¿tá? ¿Qué no habla? ¿Por qué? Por favor. Tenemos la tulfie. ¿La qué? Tulfie. No tiene selfie, no. Tiene tulfie. ¿Cómo es tulfie? Sacarle una foto a otro. Pero es lo que se hizo siempre, toda la vida se hizo, sacarle una foto a otro. Y bueno, ¿y a mí qué? Es que, los uruguayos no andamos queriendo todo el tiempo descubrir la pólvora. Claro. Como ustedes, los argentinos, ¿no? Está bien. Con lo clásico, está muy impecable. Bueno, igual es interesante lo de la red social esta de los uruguayos. Pero, ¿sabes que el otro día estábamos en el bar de Washington Sarreta, ¿viste? Ay, chocolate por la noticia, no, me daba por la pagada, vos. Pará, hablando de fase, vos. Bueno. Tendría que poner Berú, ha cambiado su estado a... borracho. Ah, oh, bueno. No, no, no. Que colega, bueno. Sí, por favor. Es una anécdota que viene al caso, ¿qué te podías acordar tú si tomás más que pantalón de lanolín lavado en agua caliente, vos? Che. No, che, para pero dale, contá, Berú, nomás, yo no digo nada, ¿tá? Déjame, vos. No digo nada. Déjalo tranquilo, Víctor Hugo. ¿Puedo contar, vos? Sí, contá. Bueno, estábamos en el bar de Washington Sarreta con Washington Gorgia. Ah, sí, mirá vos. Washington Ortega. Dale, seguro que no tomaron nada, ¿no? Con eso, compañero. No, poco nomás. Dejá. Washington Larú. Ah, mirá otro más. Y Washington Loreiro, ¿no? Ah, ese me cae bien. Ese me cae bien. ¿Y por qué te cae bien ese petizo que no vale un ventén, no? Dios santo. Bueno. Aclaramelo, vos. Es más canudo, es más canudo. Bueno. Tiene dos faroles celestes que te cae detrás, realmente. Bueno. Pero venga, seguí contando, ¿vale? Ah, no. Por favor. Escucha, no quiero que lo vea Mata. Epa. Y por ahí si está menos tiempo en el bar. Bueno, no, por favor, muchachos. Pero por favor, Berugo, déjalo contar, Berugo, contar la anécdota del bar de Washington Sarreta, dale. Bueno, estábamos en el bar, estábamos hablando justamente de este tema, ¿no? Del fase Bo. Ah. Y plática va, plática viene, no va que me terminan haciendo un perfil del fase Bo. Ah, la bolilla que me faltaba, vos. ¿Para qué querés tú, Berugo? Un perfil de fase Bo. Bueno, explícame porque no me cabe en el barote, ¿tá? Ahora la motocicleta, bobo. No es para tanto, ¿tá? Lo abrí en Lobotija de puro macanero, ¿tá? Y mi abuelita tiene un biombo, ¿vos qué tiene que bueno, ver? Yo no me chupo el dedo, ojo de gol, ¿tá? Vos vas a andar queriendo camarte con cualquier brisca, vos. No, che, tú agarrás, no. Tú agarrás cualquier viaje de arena gruesa, Berugo. No, churri, pará. Te juro que no, vos. Entonces pasame la clave, ¿tá? No. Pasame la clave. No, bueno, churri. Mentí más que los diputados del Partido Colorado, Berú. Un relajo Dios contigo. Churri. Déjalo que churri, cure. Mirame los faroles. Te juro que cuando lleguemos a casa te muestro mi muro. Así no me desconfías. No, ya está, llévame a casa. Yo no quiero hablar más. No, churri, pará. Yo no quiero hablar más, ¿tá? Pará, ¿y qué me decís de tu encuentro con Washington Loreiro, eh? ¿Eso no cuenta, vos? Ay, vamos, no, Berugo, no lo discutamos. Acá me hacés pasar un calor que ni en verano en punta por Canal 10 lo pasamos. Bueno, no, pero no se vaya. El rey está desnudo. Los plebeyos estamos todos en cuero, que para noble está Iván. Pensaron que iba a decir Ernestina, ¿no?